¿Cómo están, queridos amigos de Radio B? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio Vintage, década de los 90. Disco número 54, In Pieces, de Garth Brooks. Discos vendidos 8.100.000, fecha de publicación, agosto de 1993. Grabado en Jack's Track Studio de Nashville, Tennessee, el sexto disco de Garth Brooks, titulado In Pieces, fue el principio del estrellato para el cantante, con un alejamiento del country más tradicional para adentrarse en el terreno del rock más rítmico y las baladas más dramáticas. Garth Brooks se mueve con soltura dentro del country y el pop sin esconder en ningún momento influencias como las de Billy Joel. Con un estilo ecléctico que le ha ayudado a superar los 100 millones de discos vendidos solo en Estados Unidos, con este disco, Brooks investigó también con el estilo Cajun en Colin Baton Rouge, antes de regresar a sus raíces con el último tema titulado The Cowboy Song. Huyendo del temor generado por el declarado eclecticismo de sus dos trabajos anteriores, Garth Brooks consiguió poner 5 sencillos de In Pieces entre los más vendidos de momento. Están los temas Ain't Gone Down, Till the Sun Comes Up y American Honky Tonk Bar Association, que ayudaron a que el disco llegase al número 1 de las listas norteamericanas el mismo año en que Brooks interpretó el himno de Estados Unidos por televisión ante una audiencia de unos 1,000,000,000 de espectadores en 87 países durante la retransmisión de la celebración previa a la final del Super Bowl, la final de la Liga de Fútbol Americano. Escuchemos del disco número 54 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Garth Brooks y su disco In Pieces, el tema American Honky Tonk Bar Association. Cities in the town. Disco número 53, Throwing Copper, del grupo Live. Discos vendidos 8.100.000, fecha de publicación, abril de 1994. Con el antiguo guitarrista de Talking Heads en la producción y Edward Kolacsik trabajando sobre unas letras repletas de emoción, el álbum Throwing Copper fue el disco de mayor éxito del grupo Live, como parte del trabajo más coherente jamás publicado por el Cuarteto de Filadelfia. Con una clara influencia de la escena grunge y el reflejo particular de grupos como Nirvana y R.E.M., Throwing Copper empieza con un siniestro cuento sobre un asesinato titulado The Dam at the Otter Creek, que estamos escuchando de fondo. Antes de ofrecer toda una variada gama de temas provocativos, como White Discussion, muestra la peculiar visión llena de ira de Kolacsik sobre la apocalíptica muerte del planeta. El álbum produjo tres sencillos de gran éxito titulados Selling the Drama, I Alone y Lightning Crashes. Este último, escrito en memoria de Barbara Lewis, una compañera de colegio de Kolacsik que murió atropellada por un conductor bajo los efectos del alcohol en 1993. La publicación del álbum Throwing Copper se unió a la gira que el grupo hizo durante 18 meses con un total de 252 conciertos por todo el mundo, incluyendo lugares míticos como Woodstock. Al mismo tiempo, pudieron hacer apariciones estelares en programas de televisión como Saturday Night Live y MTV Unplugged. Este ritmo de promoción hizo que el grupo fuese votado como los mejores artistas de rock del año del 95 en la entrega de premios de Billboard Music. El disco llegó a lo más alto de las listas de ventas, hito que la banda repitió tres años después con su siguiente álbum titulado Secret Samadhi. En Reino Unido llegaron a alcanzar el puesto número 37. Escuchemos del disco número 53 de los 100 más vendidos en la década de los 90 del grupo Live y su disco Throwing Copper, el tema I Alone. I won't deny it, I'm a straight rider. You don't wanna fuck with me. Got the police busting at me, but they can't do nothing to us. Let's get ready to rumble. I'm really going on in the mind of like the police, but they get down for this. But they can't constantly keep the money over. Disco número 52, All Eyes on Me, de Tupac Shakur. Discos vendidos 8.100.000, fecha de publicación febrero de 1996. El primer disco doble con material original de la historia del hip hop y ciertamente una de las publicaciones más nihilistas de las que han entrado en la lista top 200 del Billboard fue el álbum All Eyes on Me de Tupac Shakur, una vigorosa mezcla de rap con una extraordinaria producción de ritmos perfectamente medidos. El disco contiene toda una gama de letras centradas en las injusticias de la vida, tratadas con acritud, con Shakur acompañado a las voces por toda una serie de talentos como los raperos Snoop Dogg y Dr. Dre, junto al padrino del funk, George Clinton. El disco fue nominado para el premio Grammy al mejor disco de rap, mientras que los sencillos California Love, con Dr. Dre y Roger Troutman acompañando a las voces, y How Do You Want It, con Casey y Yo-Yo, también fueron nominados. Apenas 7 meses después de la publicación de este álbum, Tupac Shakur fue asesinado durante un tiroteo en un área de descanso en una autopista. Escuchemos del disco número 52 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Tupac Shakur y su disco All Eyes on Me, el tema California Love. Keep it. 51. Cristina Aguilera. Discos vendidos 8.100.000, fecha de publicación agosto de 1999. Siguiendo los pasos de Britney Spears y dos de los miembros de NSYNC, Cristina Aguilera se convirtió en la nueva gran estrella salida del club Mickey Mouse del canal Disney que llegaba a las listas de éxitos. El sencillo Genie in a Bottle es una pulida mezcla de pop bailable que se mantuvo en lo más alto de las listas de ventas durante 5 semanas. Este tema, compuesto por Pam Shine, que por entonces vivía en Reino Unido, se convirtió en el tema más vendido del año en Estados Unidos, llegando también al número 1 al otro lado del Atlántico. En cuanto al álbum, su salida alcanzó el número 1 de manera inmediata en las listas norteamericanas, superando en 50.000 copias a Forever de Puff Daddy. Lanzada hacia el estrellato, la nueva princesa del pop, Cristina Aguilera, no tardó en actuar en la gala de Navidad de la Casa Blanca y en el espectáculo de descanso de la Super Bowl. Escuchemos el disco número 51 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Cristina Aguilera y su álbum del mismo nombre, el tema Genie in a Bottle. You're licking your lips, I'm blowing kisses my way, but that don't mean I'm gonna give it away. Disco número 50, R, de Kelly. Discos vendidos 8.300.000, fecha de publicación noviembre de 1998. Kelly era ya considerado un prolífico compositor con un gran talento como cantante y productor antes de publicar el álbum R. Aunque pocos esperaban que la estrella regalase más de 2 horas de música en su cuarto disco en solitario, que siguió al éxito de uno de sus sencillos del 97 titulado I Believe I Can Fly y que llegó al número 2 en las listas norteamericanas. Este tema también había sido grabado para la película Space Jam, pero aparecía en este disco tras haberse hecho acreedor de 3 premios Grammy. Entre los otros éxitos de este álbum R aparece el tema I'm Your Angel, interpretado a dúo con Celine Dion y que se convirtió en el segundo número uno en su carrera. Kate Murray fue otra de las estrellas que colaboró en el disco con el tema Home Alone que estamos escuchando de fondo, un tema funk con la que abre el álbum. Aparecen en este disco también estrellas del rap como Cam'ron y Norega y Jay-Z y Nas. Escuchemos del disco número 50 de los 100 más vendidos en la década de los 90 del álbum R de Kelly, el tema I'm Your Angel. Oh. Disco número 49. Secrets, de Toni Braxton. Discos vendidos 8.600.000, fecha de publicación junio de 1996. Toni Braxton combinó sonido, imagen, voz y actitud para realizar uno de los discos que definieron a la estrella del rhythm and blues de la década. El álbum Secrets fue el segundo, justo después de debutar con un disco con su mismo nombre que llegó a ganar 8 platinos y que solidificó la fórmula que la había hecho tan popular. El álbum Secrets fue controlado por la L.I. Rice y Babyface y fue en su sello discográfico en el que se publicó con la ayuda de algunos de los compositores de más actualidad en el momento. Unbreak My Heart fue el tema definitivo del disco, una balada que mostraba la profundidad de su voz con una melodía de David Foster que hizo que se convirtiese en uno de los éxitos de 1995 hasta llegar al número uno de la lista Billboard de sencillos. You're Making Me High, el tema que estamos escuchando de fondo, un tema funk lleno de sensualidad, entró hasta el puesto 30 de las listas de ventas junto al más lento Let It Flow, que aparecía en primer lugar en la banda sonora de la película Waiting to Exhale. Con este álbum, Toni Braxton ganó 2 premios Grammy en 1997. Escuchemos del disco número 49 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Toni Braxton y su álbum Secrets, el tema Unbreak My Heart. Don't leave me out in the rain. Come back and wait. Y bien, queridos amigos, con este tema de Toni Braxton titulado Unbreak My Heart, llegamos al final de esta emisión de Radio Vintage. Soy Paco Aragón, los espero mañana para continuar con este ejercicio musical de escuchar los temas de los discos más vendidos en la década de los 90. Los espero. Hasta mañana.